y en la red nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias nos vamos a ocupar de una denuncia que están haciendo los trabajadores de una de las empresas del grupo Clarín, la planta impresora AGR Clarín. Están denunciando hace varios meses, casi un año, la falta de medidas de seguridad e higiene en esa importante planta industrial de la ciudad de Buenos Aires. Hicieron una movilización el pasado viernes al gobierno de la ciudad de Buenos Aires para obtener respuesta, para pedir una inspección. Y para hablar sobre este tema estamos en contacto telefónico con el delegado gremial de los trabajadores de esa planta, Pablo Viñas. Hola Pablo, ¿cómo estás? Buen día. Pepe Frutos desde Farco te saluda. ¿Qué tal? Buen día, Pepe. Un saludo a toda la audiencia. Bueno, muchas gracias. Mirá, vos muy bien explicabas recién. En realidad el reclamo tiene más de un año. Y hace casi un año que lo que hemos hecho los trabajadores de Clarín es reclamarle al sindicato y lograr que al final haga una denuncia por las situaciones de desastre en lo que es, sobre todo, además en higiene. En el desastre es en las dos cosas, pero en seguridad industrial, digamos, ya podríamos correr riesgo en nuestra vida. Concretamente, nosotros estamos hablando de una fábrica arte gráfica rioplatense, el Grupo Clarín, que tiene antecedentes terribles. No es además cualquier planta, es una planta que en el 2006 fue multada ya por 437.000 pesos por defectos en esta materia que venían siendo reclamados en el Ministerio del 2002. En el 2008 sucede el hecho más trágico de esta situación, que es que fallece una compañera aplastada por un portón de la empresa, una piba de 29 años. En un portón que no cumplía ninguna de las normas de seguridad industrial que tendría que tener. No tenía chicharra, no tenía sensores, no tenía era acceso peatonal permanente. La piba pasó, se cerró el portón y quedó atrapada. Y después en el 2010 hubo un incendio con llamas de mucho más de 10 metros de alto, es decir, llegaban al techo del galpón de la máquina 3000, que es altísimo. Y cuando los bomberos fueron a sacar agua de la boca de incendio, no tenía presión porque no cumplía con la normativa vigente, lo querían cagar a piñas al infeliz de seguridad industrial, un ingeniero que ya es raro, porque después de todos estos desastres, raro que siga la empresa. Se ve que es bueno para tratar inspectores, entonces por eso lo dejan. Después en el 2011, ahí en AGR Clarín también, tuvimos una semana y pico la empresa clausurada por la CUMAR porque tiraba desperdicios al riachuelo. Es decir, es una empresa que tiene antecedentes terribles. Y en ese contexto nosotros desde hace un tiempo venimos reclamando por situaciones graves, han caído tuberías, que tuvimos la suerte que no pasó nada, pero a veces parece que para que te den pelota en un ministerio, para que sea una noticia, tiene que pasar una tragedia tipo Iron Mountain, si no, se nos cayó una tubería de 10 metros de largo, son 60 o 70 centímetros de diámetro, a centímetros de la cabeza de un compañero. Se han caído guinches de bobina, que por suerte no pasó nada, pero son guinches que levantan bobina de más de 1000 pesos de kilo, que nosotros levantamos, estamos al lado de la bobina cuando la estamos levantando. Y sube por arriba nuestra cabeza, en la parte de rotativa. Entonces, bueno, concretamente esto, la situación es un desastre. En esta situación hemos pedido una audiencia hace más de un año al gobierno de Macri, a la secretaría que corresponde, y no pasa nada. Entonces, viendo que no pasa nada, y alertado por la situación de Iron Mountain, que hubo 10 bomberos muertos, y que los inspectores, algunos de los inspectores de la Ciudad de Buenos Aires y los delegados gremiales de ellos, etcétera, tuvieron la valentía de salir a decir que están apretados por el gobierno de la ciudad, que hay empresas amigas que son intocables, que Iron Mountain había sido clausurado y después vuelto a abrir por el gobierno, y el inspector que lo había clausurado lo habían mandado a inspeccionar consorcios. Bueno, viendo esta situación dijimos, nosotros no vamos a permitir, si quiere ser amigo o no amigo de Macri y de Clarín, que haga lo que quiera, pero nosotros no vamos a poner nuestra vida en riesgo por eso. Así que hemos ido a la puerta del gobierno de la ciudad, una linda movilización obrera de los compañeros de Clarín, y le hemos reclamado que tienen que ir a inspeccionar la fábrica, y queremos que se garanticen las condiciones de seguridad industrial para que nuestras familias no tengan que estar preocupadas por nuestra vida cuando vamos a una planta gráfica. Pablo, ¿y los recibió alguien? ¿Recibieron alguna respuesta? Mira, tuvimos ahí una audiencia con el jefe de la parte de inspecciones y con la jefa de la parte gremial. Estaba por ahí el subdirector, nos dijeron que no estaba, pero después supimos por periodistas que nos alertaron, que un rato antes había estado asomándose y se escapó por adentro. Pero bueno, la reunión fue, te digo, era un escándalo, en el sentido que nos ponían excusas ridículas de que lo que pasa, que el problema, que ellos te estaban esperando una respuesta de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, porque había habido otra denuncia allí también. Toda una serie de cuestiones que, es decir, por ahí pensaron que porque éramos obreros nos podían camellar y decir cualquier fruta. Le dijimos que no era así, que ellos eran la policía de trabajo, que ellos son los que tienen la responsabilidad, y que no nos vengan a intentar enredar con cuestiones leguleyas, técnicas, etcétera, mientras ellos estaban demorando, quería si era el formulario 1 o el formulario 2, nosotros se nos podía morir un compañero dentro de la fábrica, que no podían estar un año sin que hacerle una inspección a Clarín. Van a sacarle, a fijarse hasta el último detalle en cualquier barcito, los inspectores de la ciudad volviendo loco a los pequeños empresarios, y una planta como Clarín, la planta impresora más grande del país, puede pasar un año, mientras los obreros decimos que tenemos accidente con riesgo de muerte, un año sin que vaya un inspector, que en realidad no debería ir uno, deberían ir tres inspectores, porque debería, o un grupo de inspectores, porque algunos tienen sus especialidades, entonces como para una fábrica de esa dimensión poderla inspeccionar a fondo. Así que bueno, vos me decías lo que logramos, más allá de esta anécdota, ¿no es cierto?, que pretendieron camelearnos diciéndonos cualquier cosa, finalmente se comprometieron a que de plazo por lo menos de 14 días, 14 días es el límite, va a haber una inspección, van a llamar a la Comisión Interna para que participe, y luego nos movilizamos a la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, que sí hizo una inspección, fue muy limitada. Nosotros allí le decíamos, ellos tienen que controlarse a las ART, pero en la planta no tenemos carteles del 0800 para que los obreros llamen en caso de un accidente. No es desadrede, porque completamente liberado por parte de la empresa, porque cuando pueden ellos evaden a la ART para mandar a médicos. Y la ART, por supuesto, contenta de no tener que estar realizando prestaciones. Entonces yo decía, ¿cómo puede ser un inspector de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo ingrese a una planta y no se da cuenta que no están los carteles 0800? Es decir, si no nos enteramos nosotros acudiendo a nuestros propios asesores, investigando, etcétera, los inspectores no se dan cuenta de nada. Pero bueno, ellos se comprometieron a que también van a mandar inspectores, que iban a revisar qué inspectores mandaban, pidieron disculpas, nos dijeron que ellos eran nuevos los funcionarios que nos habían atendido, y que iban a llamar al gobierno de la ciudad para hacer la inspección de conjunto, y nos aclararon, por supuesto, que era absolutamente falso, como ya lo habíamos defendido en la propia audiencia anterior, lo que decía el gobierno de la ciudad, que tenían que esperar ningún papel de la superintendencia. Ellos dijeron, no, nosotros estamos para controlar las ART, pero para controlar las empresas está el gobierno de la ciudad, eso. Por lo tanto, bueno, la novedad cuál es, los obreros de Clarín en la calle, logramos en un día lo que todos esta caterva de funcionarios inútiles no lograron en un año. No cantamos victoria todavía, esperamos que vengan los inspectores, que realmente que se convoque a la comisión interna, que se haga una inspección a fondo y que se empiecen a resolver los problemas realmente. Es decir, que recién empezamos, si bien estamos luchando hace 3 años con esto, recién empezamos y esperamos tener respuestas concretas, porque acá lo que no es una cuestión. Es decir, acá lo que pretendemos no es dejar el antecedente para después decir yo te avisé, sino que lo que queremos es que realmente haya condiciones seguras para poder laburar tranquilo nuestro trabajo. Bueno, Pablo, te agradecemos el contacto y nos comunicamos en 15 días a ver qué pasó finalmente. Buenísimo, les agradezco mucho por este espacio para poder difundir nuestro reclamo, que por supuesto tiene canales limitados de difusión, así que muchísimas gracias.